La Radio. Desde la izquierda, radio. Donde la voz de los ciudadanos opina. Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda. Desde la izquierda, radio. Donde la voz de los ciudadanos cuenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, doquiera que sea el momento del día que esté sintonizando este programa desde la izquierda a través de Radio La Nueva República y Radio AMLO. Sean bienvenidos a este programa, a una emisión más de hoy, 13 de diciembre del 2018, y bueno, con mucha información, con muchas cápsulas de todos los tuiteros y facebookeros, instagrameros que colaboran con todos nosotros en el colectivo desde la izquierda. Bueno, siempre con información muy importante que quieren compartir con todos ustedes. Un abrazo a todos los que están sintonizando este programa del colectivo desde la izquierda, y bueno, pues cada día, cada semana, siempre hay cosas de qué hablar en este ambiente convulso, en este ambiente de mucho movimiento, de mucha evolución. Esta es la cuarta transformación de la República y estamos trabajando para que esto llegue a un buen término en esta cuarta transformación de la República. Esta semana pues se presentó la llamada nueva reforma educativa para el nuevo acuerdo por la educación, y bueno, pues ahí está el compromiso cumplido del presidente Andrés Manuel López Obrador, cumpliendo con los maestros y las maestras de México, derogando la mal llamada reforma educativa impulsada por Peña Nieto y toda su caterva de rateros que le acompañaban. Bueno, pues también hoy por la mañana, bueno, también fue la reunión del informe de labores del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y quiero el magistrado Luis María Aguilar Morales, y bueno, me dio mucho gusto que cientos de ciudadanos se manifestaron en contra de los altos salarios de los ministros, de los magistrados y también de algunos jueces en todo el país. Se dieron cita afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para recibir a toda la gente que iba llegando ahí y mostrar su indignación, su rabia, su coraje por estos estratosféricos sueldos que reciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La verdad es que fue una manifestación multitudinaria, mucha gente que iba pasando también se agregaba a la muchedumbre, pues sabiendo, conociendo el motivo de la reunión, bueno, todos se integraban a esta manifestación. Y pues obviamente demostrándoles el gran cariño, entre comillas, el cariño del pueblo hacia esos parásitos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estuvo muy interesante hoy por la mañana este evento ahí afuera de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, vamos a dar inicio. Quiero enviarles un saludo a todos los que nos están escuchando, un abrazo de parte de todos los hombres y mujeres que conformamos este colectivo desde la izquierda. Thank you. escuchando Desde la Izquierda. Bueno, pues el fin de semana pasado fuimos testigos de cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues fue maiciado, fue intimidado, fue presionado por el PRI y por el PAN para darle la victoria a la esposa del huachicolero, para Marta Erika, en Puebla. Y bueno, para cerrar este capítulo, queremos dejar el mensaje de Miguel Ángel Barbosa, el otrora candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, para que todos estén enterados de lo que dice él, pues el que fuera el virtual ganador de la contienda en Puebla. Escuchemos con atención. Está concluyendo la sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se resolvió en definitiva el litigio por la gubernatura en nuestro estado, el de Puebla. Dimos testimonio de su desahogo a través de medios electrónicos y vimos la fuerza de los argumentos del proyecto presentado por el ponente José Luis Vargas Valdés. De verdad, impresionante todo el cúmulo de pruebas, toda la articulación que se hizo en ese voluminoso expediente de miles de fojas. Yo creo que solamente él y los dos magistrados que apoyaron el proyecto conocían de verdad el expediente. Qué lamentable, que en el Tribunal Electoral, en la Sala Superior, se haya formado ya una mayoría de 4 magistrados, que incluye a su presidenta, que resuelve las cosas desde las presiones políticas que se ejercen sobre ellos, desde los acuerdos políticos que ellos realizan y desde muchas otras formas de seducción que reciben y que aceptan. Qué lamentable. Qué lamentable que la poca credibilidad que había sobre la justicia electoral en México hoy la hayan asesinado. ¿Quién la asesinó? 4 magistrados, una de ellas su presidenta. Ya el deterioro de la justicia electoral de México era muy grave. Hoy ya no hay justicia electoral en México. Ya es un tribunal en el que nunca se podrá argumentar nada relacionado con un estricto análisis en defensa de la legalidad, de la libertad del voto. Simplemente no. Hoy vimos cómo esa mayoría de 4 integrantes, que incluye a su presidenta, fue seducida por Rafael Moreno Valle y recibió presiones del Partido Acción Nacional. Yo quiero decirles a los poblanos que mantengan un buen estado de ánimo, una actitud positiva. Pronto nos vamos a comunicar y vamos a establecer acciones propias de una organización política como son los partidos que componen la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT, PES, pero también la sociedad que nos apoyó más allá de partidos políticos. Vamos a hacer acciones pacíficas, siempre pacíficas, no desestabilizadoras de ningún gobierno. No vamos a hacerlas. Para mí, lo resuelto por la Sala Superior es la última instancia en lo que hoy algunos puedan decir todavía es el sistema electoral mexicano. Todavía es. Así es que vamos a comunicarnos pronto. Buen ánimo, poblanos, poblanas. Acciones positivas. Nuestra lucha ha sido honesta y honrada, lo seguirá siendo. Siempre voy a estar de su lado. Nunca verán a Miguel Barbosa reunido con personajes que han traicionado a Puebla. Siempre de su lado. Del lado de la sociedad, del lado de la ciudadanía, del lado de las organizaciones sociales, del lado de Morena, del lado del PT, del lado del PES. Hay mucho por hacer. Había pensado en una frase: Puebla libre hasta la victoria. Esa tendrá que ser, como sugerencia, una frase que nos unifique. A Marta Erika Alonso le compraron su gubernatura. Vamos a ver cómo le compran su buena gobernanza. Le deseo lo mejor a Puebla y voy a estar al lado de los poblanos, con acciones pacíficas, con acciones siempre en apoyo del progreso de nuestra sociedad. Buenas noches. Desde la izquierda, síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Desde la izquierda. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Thank you. riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. Desde la Izquierda es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. El Poder Judicial, el lastre de los pobres. Hoy estamos viviendo el peor escenario en materia de justicia en México. El Poder Judicial, es decir, los jueces, magistrados y ministros, no están cumpliendo con su trabajo. Son personas que han llegado a sus puestos por compadrazgos o lazos familiares y que están dispuestos a recibir dinero a cambio de dejar libres a los delincuentes. Y ahora están usando la ley en contra de los pobres. No quieren perder sus privilegios mal ganados y que son pagados por nosotros, el pueblo. Ahora resulta que un ministro suspendió la ley que prohíbe que los funcionarios ganen más que el presidente de la República. Este personaje, que definitivamente odia al pueblo, se llama Alberto Pérez Dayán, y quien gana más de 4 millones de pesos al año. De acuerdo con la información del Economista, el Poder Judicial de la Federación, es decir, ministros, magistrados, secretarios del Poder Judicial y jueces, tienen los sueldos más elevados. Esto va en contra de los derechos humanos de los pobres, quienes literalmente mueren de hambre y de enfermedad por no tener recursos económicos para satisfacer estas necesidades prioritarias. Ya no digamos la educación. Para hacerlo más gráfico, voy a exponer los sueldos mensuales de estos personajes. Un ministro gana mensualmente 269.215 pesos. De aguinaldo y de prima vacacional gana 444.380 pesos y de pago por riesgo 554.595 pesos. Sumando todo esto, nos da un total de 4.229.555 pesos. Un secretario gana mensual 132.701 pesos, de aguinaldo y prima vacacional 278.099 pesos y de asignaciones adicionales 370.058 pesos y sumando al año, se llevan 2,240,569 pesos. Un consejero gana al mes 269,215 pesos. De aguinaldo y prima vacacional, 444,380 pesos. Y de pago por riesgo, 554,595 pesos. Un coordinador académico, juez de distrito, gana 132,431 pesos al mes, 251,486 pesos de aguinaldo y de prima vacacional, y de asignaciones adicionales, 446,067 pesos. Un magistrado de la sala superior gana mensualmente 264,030 pesos mensuales, 444,380 pesos de prima y aguinaldo y 552,848 de pago por riesgo. Un secretario particular del magistrado presidente tiene un sueldo al mes de 133,916 pesos. De aguinaldo y de prima vacacional gana 292,951 pesos y de asignaciones adicionales 378,582 pesos. El Poder Judicial mexicano es el más costoso de toda América Latina. Además, el mantenimiento de casas de jueces y magistrados es un gasto más que se carga al erario. En 3 años, el Consejo de la Judicatura Federal ha retirado 49 millones de pesos de un fideicomiso para este fin. El Consejo de la Judicatura Federal administra el fideicomiso para el mantenimiento de casas, habitaciones de magistrados y jueces, que fue constituido por el Poder Judicial para la adquisición de inmuebles, esto con el fin de proporcionar vivienda a aquellos impartidores de justicia que son llamados a laborar en otras partes del país. En conjunto, el Poder Judicial destina para estos privilegios de su presupuesto 71 mil millones. Ahora bien, ¿cuánto ganan los trabajadores en México? El INEGI informa que 5 millones de trabajadores ganan hasta un salario mínimo y que corresponde a 88 pesos con 36 centavos al día. El IMSS indica que un trabajador registrado gana 331 pesos diarios promedio. Cada año el salario mínimo aumenta aproximadamente 2 pesos, salvo 2016 a 2017 que aumentó 7 pesos y de 2017 a 2018 aumentó 8 pesotes. El desempeño tan paupérrimo del Poder Judicial ha dejado mucho, pero mucho que desear. Han liberado homicidas, asaltantes, secuestradores, violadores y demás delincuentes peligrosos. La sociedad ha hecho una evaluación de su desempeño y la calificación que obtuvieron fue reprobatoria. Está más que claro que estos cínicos no quieren perder sus privilegios, no quieren soltar la vida que se dan de reyes, literalmente. Está más que claro que odian, que desprecian al pueblo, que lo que quieren lo quieren pobre, que no les importa lo que la gente sufra. Y la ironía de todo esto es que nosotros, los jodidos, los de abajo, los tenemos que mantener con ese salario vergonzoso. Somos quienes le pagamos esos salarios que nos ofenden. Urge hacer una limpia. La pésima actuación del Poder Judicial, que aparte de todas las omisiones en cuestión de impartición de justicia, ahora resulta que su trabajo consiste en usar las leyes a su modo, para beneficiar a los que más tienen y para joder a los que no tienen nada, dejándonos en el abandono y en el desamparo total. Me despido con una frase de El Talmud: desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Gracias. Continúa escuchando desde la izquierda.

Continúa escuchando Desde la Izquierda. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y todo su equipo es la esperanza de millones de mexicanos. La cuarta transformación ya es una realidad y es verdaderamente importante darles a conocer la gran labor del Senado a 100 días de esta legislatura. Se han trabajado 203 horas que rebasan por mucho el tiempo trabajado por legislaturas anteriores. Es una cifra récord y se han aprobado 45 decretos diversos. En la primera sesión de la legislatura en el Senado se aprobó el plan de austeridad que consiste en las siguientes modificaciones radicales. Se eliminó el seguro de gastos médicos mayores con cargo al erario. Se eliminó el seguro de separación individualizado con cargo al erario. Se eliminó el llamado complemento de aguinaldo que consistía en 80 días de aguinaldo. Ahora serán solamente 60 días lo que tengan los senadores. Se eliminó el bono de bienvenida, casi 400 mil pesos para recibir a los senadores al comienzo de cada legislatura. Se eliminaron los llamados estímulos por evaluación, que eran bonos y se otorgaban cuando había un trabajo intenso de labores. Se acordó reducir a la mitad los presupuestos para los grupos parlamentarios. También se redujo el número de comisiones de 64 ordinarias a 44 y ya no se han generado comisiones especiales. También se eliminó el salón de belleza y la peluquería. Se redujeron los gastos de la parte superior de la administración, es decir, de los altos mandos en un 30%. Se redujo el número de contrataciones por honorarios y que duraban toda una legislatura. Se les retiraron a los senadores, las escoltas y los guardaespaldas. Se recogieron todos los vehículos asignados a senadores y a los altos funcionarios del Senado y se eliminaron las tarjetas de gasolina para altos servidores públicos. Se les quitaron a los senadores y a los altos mandos de la administración los vales de despensa. Solo serán para los trabajadores de base y para quienes tengan un sueldo equivalente a ellos. Se quitaron los desayunos de la mesa directiva del Senado. La eliminación del servicio de telefonía celular para senadores y altos mandos de la administración interna. La reducción de cajones de estacionamientos rentados. La reducción en un 50% de las asignaciones a los grupos parlamentarios. La reducción de un 30% de los derechos presupuestales de apoyos técnicos a senadores y senadoras. La reducción en un 30% de los derechos presupuestales de los órganos del gobierno. La reducción de los viajes internacionales. La eliminación de los subsidios a los impuestos. La reducción de un 30% de las partidas y los programas de diversas áreas como adquisiciones, publicaciones, entre otras. En temas legislativos, se ratificó el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de libre sindicalización, es decir, no se puede despedir a un trabajador por cambiar de sindicato. Se aprobó una reforma a la Constitución en materia de extinción de dominio y que se pueda utilizar esta figura en la lucha contra la corrupción, lo que significa que, respetando el principio de la propiedad privada, de todas maneras, se pueden recuperar bienes que son producto del crimen organizado y se agregó por corrupción. Se aprobó la Ley Orgánica de la Administración Pública para la Organización del Gobierno, que contiene la transformación de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Bienestar Social. La creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se aprobó la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Ahora se reconoce a los pueblos indios como sujetos y se establece la posibilidad de que se les transfieran recursos públicos que ellos manejarían de manera autogestiva. Se aprobó también la Ley Orgánica de la Fiscalía General y será autónoma y esta fue aprobada por el Senado. se reformó el artículo 19 en materia de delitos graves, en la que se agrega abuso sexual contra menores, desaparición forzada de personas, hechos de corrupción, uso de programas sociales con fines electorales, robo de hidrocarburos, posesión de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas, feminicidios y robo de transportes. Se hicieron reformas a las leyes del IMSS y del ISSSTE en materia de seguridad social en relación con los derechos de las parejas del mismo sexo. También reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública para establecer la Secretaría de Bienestar Social. La publicación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Por lo que se refiere al terreno simbólico, se han tomado las siguientes acciones. Un parlamento abierto a la sociedad. En el caso del 68, se hicieron varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el salón del pleno no hay letras de oro en los muros, solo están las frases de Benito Juárez. Entre los individuos como en las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y la de Vicente Guerrero, la patria es primero. Pero no hay muros de honor como en otros recintos, como en la Cámara de Diputados o la Asamblea Legislativa o en el Congreso local. Pero se acordó la primera frase en letras doradas, en letras de honor, que dicen Movimiento Estudiantil de 1968. Por lo que respecta al 2 de octubre, se ha hecho lo que dice la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. Esa ley tiene las fechas por las cuales la bandera se iza a toda asta o a media asta. En el caso del luto, se iza a media asta. Hay diversas fechas históricas y una de esas fechas que se incorporó hace años es la del 2 de octubre, pero no se había hecho ceremonia alguna. Y por primera vez se realizó una encabezada por el Senado y promovida por el diputado federal Pablo Gómez, quien participó en ese movimiento del 68. La ceremonia tuvo lugar en el Zócalo de la Ciudad de México y se izó la bandera a media asta. En el terreno legislativo simbólico, se le dio sentido a lo que establece una fracción del artículo 72 de la Constitución que dice que cuando el Ejecutivo no publica una ley, lo que se llama veto de bolsillo, el presidente de la Cámara de Origen que aprobó esa ley pueda hacer dicha publicación. Y eso sucedió con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que aprobó el Senado hace 7 años. La envió y después de 7 años, la Cámara de Diputados la aprobó. Se envió para su publicación al anterior presidente de la República y no la publicó. Entonces, como el Senado fue la Cámara de Origen, se ordenó la publicación de dicha ley federal. Cabe destacar que esta legislatura es la primera después de 36 años que no ha aprobado reformas privatizadoras, neoliberales, de ajuste social que generan más desigualdades. Es la primera vez en una legislatura que no se le da golpe a los trabajadores. Esta 64ª legislatura es la primera en aprobar reformas para disminuir los privilegios de los de arriba. Bueno, pues es así como finalizamos este programa del 13 de diciembre del colectivo Desde la Izquierda a través de Radio La Nueva República y de Radio AMLO. Sigan escuchando estas dos estaciones de radio, sigan la programación. Nos escuchamos el próximo jueves con un programa muy navideño para todos ustedes. Sigan disfrutando de Radio La Nueva República y de Radio AMLO. Esto fue Desde la Izquierda. Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda.